De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Ha llegado el momento. La hora más internacional del radio por internet. Destino 110. Con sus anfitriones Raúl Serrano y Josué López. Así que manténgase en sintonía durante este viaje mágico y misterioso. Y recuerde, no saque manos ni pies del vehículo en ningún momento. Esto es Destino 110. Comenzamos. Hola, buenas tardes y bienvenido sea usted, público inteligente y conocedor, a esta, una emisión más de su programa de radio favorito, Destino 110. Mi nombre es Raúl Serrano, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde de lunes. Y bueno, estamos empezando a creer que lo único que vale la pena de los lunes, ustedes no me van a dejar mentir, es precisamente la emisión de este programa. Y hoy tenemos preparado un show muy especial, el tema de... el día de hoy, el país, el destino al que vamos a visitar esta tarde de lunes es nada más y nada menos que la India. Y para llevarnos de la mano a este destino, contamos con la distinguidísima presencia de la señorita Berenice Lafarga. Hola, Berenice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Raúl, me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también contento de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Y como siempre, agradecemos la cooperación, la ayuda de Radio Cusey por abrirnos las puertas de sus instalaciones para transmitir, y obviamente la ayuda de AIESEC Guadalajara, la plataforma internacional para que la gente joven explore y desarrolle su potencial de liderazgo. Como siempre, ya sabe, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros aquí en cabina para mandarle besos a la invitada y abrazos a los locutores, hágalo a través de nuestras redes sociales en Facebook. Bueno, www.facebook.com/destino110, en Twitter, @destino110. Si quiere mandarnos un correo electrónico con sugerencias y poemas de amor, a destino110@hotmail.com. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabe, la dinámica de este programa es un interrogatorio exhaustivo a la invitada para que nos cuente con lujo de detalles su experiencia en el extranjero. Ver, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, bueno, para empezar me gustaría que te presentaras, quién eres, cuántos años tienes, qué haces, soltera, casada, etcétera. Todo esto es para los fans. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Berenice Lafarga. Yo soy estudiante de la licenciatura de turismo en el CUSEA. Tengo 22 años, soy soltera, más tengo novio, que le mando un saludo, yo creo que me está escuchando. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que quieras añadir acerca de ti? Me gusta el reggae, las cosas alternativas. Okay. Me fui a India hace un año y medio ya, ya tiene mucho rato, pero se siente como si fuera ayer, todavía lo extraño. ¿En qué parte de la India estuviste? Estuve en una ciudad que se llama Jalandhar, eso está en el norte de la India, cerca de otra ciudad que se llama Chandigarh, que es un poquito más conocida. Ahí en esa zona, bueno, como India está dividido como estados, el estado donde yo estaba es Punjab, entonces allá hablaban Punjabi. Una cosa interesante. ¿Aprendiste a hablarlo? Un poco. Bueno, ¿podrías decir alguna frase? Mainu nahi pata Punjabi. ¿Y significa? No entiendo Punjabi. Muy bien. Bueno, fue lo primero que tuve que aprender porque todo el mundo me estaba hablando en Punjabi, entonces fue algo complicado. ¿Conociste otras partes que estuvieran cerca de...? Sí, conocí partes que estaban cerca de la ciudad donde yo estaba y también conocí partes que estaban muy retirado. Ahora sí que tuve como unas 2 semanas para viajar fuera, más retirado de donde yo estaba, ya al final de mi práctica. Y en lo que estaba en la práctica fueron ya ciudades más cercanas como Chandigarh, que ya la había mencionado, es una ciudad muy bonita. Otra ciudad fue Amritsar, donde está el Templo Dorado, no sé si han escuchado hablar de él, muy padre, se los recomiendo. Pues ciudades lejanas como Agra, Fatehpur Sikri, muchos nombres raros que la verdad no sé cómo pronunciarlos todavía, pero sí, todo muy interesante, muy padre. ¿Cuánto tiempo pasaste allá? Estuve 3 meses. 3 meses era lo que duraba mi práctica. únicamente pasaste los 3 meses de tu práctica? Pues, ¿llegaste antes para pasear? ¿Te quedaste después para seguir conociendo? ¿O cómo estuvo? Prácticamente llegué al momento que me tocaba hacer mi práctica. O sea, se escuchó muy redundante, pero sí llegué como un día antes de empezar mi práctica y me quedé 2 semanas después de que terminó. Fue el tiempo de verano. Me fui una semana antes de terminar los cursos en la escuela y regresé 2 semanas después de que ya habían empezado. No, como 3 semanas, ya casi un mes después de que habían empezado. Los maestros se me quedan viendo así como, ¿y tú quién eres? Tú no vas en esta clase, pero me regularicé y todo estuvo bien. Fue agradable. Sí. Bere, como tú sabrás, yo creo que una de las cosas que más conoce el mundo, cree conocer de la cultura hindú, es su gastronomía. ¿Qué puedes decirnos acerca de ella, tú que la probaste durante ese tiempo que estuviste allá? Pues mira, desde que yo me fui a India, a mí me dijeron, tú prueba ya todo lo que puedas y sácale provecho a tu oportunidad, ¿no? Y yo fue lo que hice. Desde que llegué allá, pues me invitaban a comer a muchos lados. Tenía el primer mes, estuve viviendo con una familia de ahí de India, entonces tuve la oportunidad de conocer más su cultura y sus costumbres y de enfermarme mucho del estómago. Y cada que me enfermaba del estómago, todo el mundo me preguntaba, ¿pero por qué si eres mexicana? Y yo decía, ¿eso qué tiene? Sí, son comidas que tienen muchas especies, sí son algunas muy picosas, pero es muy diferente a la comida mexicana. Entonces, utilizan mucho el comino. Yo recuerdo que en el primer mes que yo estuve allá, yo le hablé llorando a mi mamá y le dije, cuando regrese a casa, por favor, no le pongas comino a nada de mi comida, porque estaba harta. Pero la verdad me encantó y es comida que todavía así como que se me antoja y extraño mucho. Ok, hablando un poquito de ese contraste que hacían las personas que te conocieron enferma, ese contraste entre México e India, ¿qué podrías decirnos? ¿En qué se parecen o qué notaste tú que compartíamos en común con la India? Lo primero es que son muy cálidos. Todo mundo me trataba así como, eran muy amenos, más porque sabían que era de fuera, ¿sabes qué? ¿Qué te hace falta? Me decían ahí que tenían un dicho ellos, la verdad no sé cómo va en Punjabi porque así me lo dijeron, pero me dijeron que era algo así como de, un invitado en tu casa es como, lo tratas como si fuera un dios. Tú le ofreces comida, le ofreces hospedaje, le ofreces agua y todo lo que sea necesario para que esa persona se sienta cómoda. Entonces yo fue lo que vi que era un poquito similar aquí, porque también aquí tratamos de ser amenos con alguien que llega de fuera. Entonces eso sí me agradó mucho y pues yo creo que fue lo que me encontré yo que era más similar así con nosotros, con nuestra cultura y nuestras costumbres. Y una cosa, porque seguramente hay muchísimas que pudiera decir, esto es lo más diametralmente diferente que hay entre los indios o los hindúes y nosotros, los mexicanos. Yo creo que, pues es que son muchas cosas. Ahorita la que te puedo mencionar que se me hizo a mí muy graciosa fue la forma en la que ellos dicen que sí, con la cabeza. Entonces, no sé si han visto esos monitos que tienen como la cabeza movible y que la mueven hacia los lados. Sí. Pues algo por el estilo es como ellos hacen que sí, sí, exactamente así el movimiento que está haciendo Raúl en este momento. Qué bueno quisiera que no lo vieran. Es como un movimiento hacia los lados y te están diciendo que sí. Yo de hecho, las primeras veces que estuve en la oficina donde me tocaba practicar ahí, mi jefe, yo hacía una pregunta y me contestaban con ese gesto con la cabeza. Entonces yo cuando los veía decía, me están diciendo que sí, me están diciendo que no entiendo. Entonces yo no hacía nada, por lo mismo dije, no me vayan a decir que no, yo lo estoy haciendo. Y después me decían, ¿por qué no lo hiciste? Es que me dijiste que no, te dije que sí. Y yo, chin, bueno, fue lo que más me costó trabajo así como que acostumbrarme. Pero al final hasta yo terminaba haciendo el ademán ese con la cabeza, entonces sí. Sí, ¿y te volviste a acostumbrar a decir que sí así? Sí. Con el tiempo me fui acostumbrando. Ok, una pregunta. Bueno, ¿qué tan cierta es esa tradición o ese concepto que tienen de que las vacas son sagradas allá en la India? Porque, y quisiera añadir un poco una anécdota personal, una vez estaba cenando en un puesto de tacos aquí en México que le pertenece a un amigo y llegaron unas personas que se veía por sus rasgos físicos que provenían de la India. Y sí, en efecto, eran de la India, hablaban inglés con su acento muy marcado. Y llegaron al puesto y le dijeron a mi amigo que querían tacos porque tenía el morbo de probar carne de vaca porque en su país jamás lo habían hecho. ¿Es cierto eso? Bueno, pues aquí, en primera, en la India predominan varias religiones, no nada más la hindú. Entonces están los sijistas, están los hinduistas, están los budistas y otras tantas. Entonces, los hinduistas son en realidad los que veneran más a lo que es la vaca, y los demás, las demás religiones respetan a la religión hinduista. Entonces ellos tienen el, bueno, la creencia de que una vaca puede alimentar a miles de personas, y si tú matas una vaca es como si estuvieras quitándole ese sustento a esas personas que podrían vivir del alimento que de esa vaca, de la leche, del queso, de la mantequilla, de todo lo que hacen ellos con lo que la vaca les da. Entonces por eso que la consideran sagrada, pero no todas las religiones y no todas las personas la consideran sagrada, sino lo respetan más que nada. Oh, ok. Vale, ¿te parece si antes de continuar con la entrevista vamos al primer bloque musical de esta tarde? Perfecto. Ok, yo soy Raúl Serrano, esto es Destino 110, síganos escuchando. continuación unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Hola, ya estamos de regreso en Destino 110. Acaban de escuchar Daya Daya. Y bueno, esperamos que les haya gustado. ¿Sabían ustedes que en la India vive un tercio de la gente más pobre del mundo y solo un 3% de la gente más rica del mundo? ¿Sí sabían o no sabían? No. Ah, ya tenemos saludos por parte del público. Bueno, saludos de Viri Castañeda para Bere. ¡Yay! Saludos, Viri. Y bueno, de momento es todo, son todos saludos que hemos recibido. Te queremos, Viri. Pero bueno, continuando con la entrevista a Bere Lafarga, al llegar a la India, ¿cuál fue el shock, el impacto más grande que viviste? Puede no haber sido al principio, durante tu estancia. ¿Qué fue lo más duro a lo que te enfrentaste? Algo que te haya hecho pensar, ya me quiero regresar con mis hermanos. A su forma de manejar. ¿En serio? Sí, hay gente que se asusta por cómo manejan en el DF o ciudades grandes, pero yo jamás había visto manejar gente como manejan en la India. Sí, era... Es muy particular. No lo puedo describir. Simplemente es muy particular. Por lo mismo de que hay muchísima gente, como que ellos intentan aprovechar el máximo espacio posible. Uh-huh. Entonces, si su carro es pequeño, tratan de hacerlo más pequeño, quitándole los espejos retrovisores, o tratan de hacerlo entonces que quepen más lugares. Entonces una calle de dos carriles la convierte en una calle de tres o de cuatro, si se puede. Entonces sí está como que medio loco, y casi no utilizan lo que son las direccionales. Entonces para eso, voy a dar vuelta a la izquierda o a la derecha, o me estoy acercando a ti, ellos utilizan el claxon. Entonces muchísimo ruido todo el tiempo, porque están claxon, porque me acerco, claxon, porque me paso, claxon, porque esto, porque el otro. Entonces sí es como que, sí, algo loco la forma en la que manejan. Peligroso. Sí. ¿Esa fue la parte más difícil de tu experiencia o hubo otra? La parte más difícil, pues es que yo creo que era todo en un conjunto, porque al principio yo estaba así como que asimilándolo todo, estaba como que en shock todavía, porque no sabía todavía bien que me había ido y todavía no me caía el 20. Entonces era así como, primero la comida, me empecé a enfermar, como ya te había comentado, después que el tráfico, que la gente, que... Bueno, eran infinidad de cosas que al final se te juntaban y ya se te hacía un nudo y decías, ya me quiero regresar. Pero ya después como que te calmabas y a la siguiente semana decías, ¿sabes qué? No me quiero ir nunca porque estoy feliz. Entonces era... Yo creo que es por lo que todo mundo tiene que pasar cuando se muda de ciudad o cuando se muda de país o así. Entonces, pues sí, creo que sí fue todo en un conjunto lo que se me hizo difícil. Sí. Ahora, cuéntanos, ¿cómo era un día normal allá? ¿Cómo era tu rutina? ¿O no hubo rutina? ¿Todos los días fueron una aventura? De hecho, sí. No, pero sí llegué a tener mi rutina de que salía de la casa en la mañana, me llevaban al trabajo, porque me llevaban al trabajo, niña chiqueada. Me llevaban en moto. Y casi todos allá andan en moto también, ese es un dato curioso. Me tocaba subirme a la moto de lado, o sea, de las dos piernas sobre un lado de la moto. O sea, como... Sí, yo sentía que me iba a caer. En primera, sí, llegaba a mi trabajo, pues me la pasaba ahí casi todo el día, y en la tarde me iba a turistear por la ciudad, y era así, más que nada era eso. Entonces, sí. La primera semana recuerdo que me estuvieron llevando así los primeros días a mi trabajo, pero estaba súper cerquita de donde yo vivía, como unas 3 cuadras. Y yo decía, se me hacía ridículo que me llevaran a mi trabajo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Hoy me regreso sola. No, pero es que te vas a perder, vamos a pasear por ti. No, me regreso sola. Bueno, pues intenté regresarme sola, me perdí. Efectivamente me perdí, no sabía para dónde le estaba dando. Entonces fueron como 15 minutos que estuve caminando por un lado y por otro. la verdad me sentía muy desesperada. Yo después sentí como que me estaban siguiendo, empecé a correr y yo corriendo por todos lados, casi gritando, fue horrible. Pero sí, ya estaba una cuadra atrás de donde estaba mi casa. Y después lo descubrí y después de eso le comenté a mi roomie y me llevó a hacer el recorrido de todos los días de mi trabajo a la casa, como 3-4 veces, que se me hizo la verdad muy tonto que me haya perdido ese día, pero sucedió. Me pasó. ¿Tenías más roomies? ¿Todos eran de ahí, del país? El primer mes estuve, como ya te había dicho, estuve viviendo con una familia hindú. Me quedaba muy cerca de mi trabajo, era muy cómodo. Y estaba ahí, mi roomie era una chica de Delhi. Y de la casa donde estaba viviendo era la única que hablaba inglés. Entonces era con la única que me podía comunicar. Y cuando ella no estaba, que estaba en la escuela o así, me hablaba señas con la señora de la casa y con todos los de la casa. Entonces era la verdad muy divertido. Y el segundo mes ya estuve viviendo con todas las chicas que estaban haciendo prácticas ahí en la misma ciudad, con puras niñas, en una casa de puras niñas, y ya fue un poco más divertido. Y el tercer mes estuvimos ya todos juntos, niñas y niños, en una casa enorme que nos pusieron ahí a todos los ahí secos, para estar haciendo nuestras prácticas. Entonces ya eran varios, eran como, no sé, éramos unos 25, más o menos. ¿Tantos? Yo creo que sí, hiciéramos muchos. Entonces, sí. Esos son dos equipos de fútbol con cambios. Ya te imaginarás entonces. Estaba interesante la situación. Ahora, bueno, ya compartiste con nosotros una frase muy útil que es: yo no hablo Panjabi. Otra frase que haya resultado un poco más útil ya dentro del contexto de que sí estabas hablando Panjabi. Me pukije. Significa tengo mucha hambre. Eso es muy útil. Sí. Sí. Entonces, aprendí palabras ya más aisladas, así como comida, agua, cositas así. Y pues así, frases, la verdad ya no las recuerdo todas. Meranem Lidia G. Porque mi nombre es Lidia Berenice, nada más que allá cuando llegué diciendo que me llamaba Berenice o Bere, no lo sabían pronunciar, entonces decidí por cambiarlo a Lidia. Entonces cuando me presentaba, decía Meranam Lidia G, que significa mi nombre es Lidia, o me llamo Lidia. Esa también es una frase que todavía recuerdo. Sí, fueron varias frases las que aprendí, que las tengo anotadas para si algún día quiero revisar esas anotaciones, pero yo creo que ya varias se han olvidado, pero sí. Ahora, bueno, contabas que viviste con casi 24 personas, con una familia de ahí y con otras niñas que también estaban haciendo su práctica. Supongo que fue fácil para ti hacer amigos. Sí, muchísimo. ¿Y muchos amigos? Sí, hice muchos amigos y la verdad los extraño muchísimo. La chica con la que estuve viviendo el primer mes, todavía la sigo frecuentando. Bueno, sigo hablando con ella, seguimos escribiéndonos. Con las 20 y tantas personas con las que viví en esa casa también he estado en contacto con ellos. O sea, se convirtió en mi familia prácticamente, porque no podía hablar mucho yo para México porque salía muy caro, o porque el internet fallaba de vez en cuando, o porque los horarios no coincidían. Entonces era con la gente con la que yo más me la pasaba. ¿En algún momento recibiste un trato diferente, ya sea positivo o negativo, por el hecho de ser mexicana? No tanto por el hecho de ser mexicana, pero por el hecho de ser extranjera. Okay. Entonces, de hecho, cuando llegué yo allá y que les dije que era de México, me preguntaron si México estaba en Europa, me preguntaron si estaba cerca de España, me preguntaron si, o sea, cosas que la verdad a mí se me hacía algo tonto, pero pues era de que no sabían la ubicación de México, no sabían que hablamos español, no sabían nada de nuestra cultura ni nuestras costumbres. Entonces traté de impartir yo lo más que podía. Pero sí, por el hecho de ser extranjero, como te miran diferente por la forma en la que te vistes, te miran diferente por el simple hecho de que no eres de allá. Digamos que yo me mezclaba un poquito más porque mi tez es morena. Entonces como que, pero cuando la gente se daba cuenta de que era de otro país y se me quedaban viendo y te seguían con la mirada y te acosaban, pero ya con el tiempo me fui acostumbrando yo a eso. Y igual mis compañeros, así como, te piden autógrafos, firmé varios cuadernos. Llegaba gente a veces a la escuela donde estaba trabajando y bueno, donde estaba haciendo mis prácticas, y llegaban y me tomaban fotografías, y yo notaba que me estaban tomando fotografías y volteaba y escondían la cámara y se iban. Entonces, sí, fue algo extraño. Llegaban a mi escritorio y me pedían autógrafos y cositas así, entonces sí es algo diferente. Ahora, bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta es un rotundo, obvio y categórico sí, pero de todas maneras la tenemos que hacer. ¿Qué tan bien te portaste allá? Oh, pues muy bien, pues ¿cómo me voy a portar? Óyeme. La risa nerviosa. Chin. No, me porté bien. Qué bueno, pero también disfrutaste tu experiencia. Claro. Es importante. Claro, claro. ¿Qué podrías decirnos acerca de la música tradicional? Si es como en Bollywood, todos bailando la misma coreografía, ¿o cómo es? Pues no es de que todos bailen la misma coreografía todos los días, así como que escuchas música y vas gente bailando en las calles, no es así. Pero sí, todos los días me despertaba yo con música tradicional de allá, porque la señora de la casa ponía como tipo oraciones y todas eran en forma de canto, entonces sí era bastante interesante. Me enseñaron a bailar como bailan allá, entonces eso también era interesante. Pues sí, más o menos así son las cosas. Muy bien, muchas gracias, Bere. Ahora vamos a continuar con la entrevista, pero antes va el siguiente bloque musical y la siguiente canción es Tunak Tunak. Espero que la disfruten, esto es Destino 110. Don't look. te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regresen! Saca la matraca. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Y estamos de regreso en su programa de radio favorito, Destino 110. ¿Sabían ustedes que en la India es donde se producen más películas al año que en cualquier otro país? Ni La Risa en Vacaciones, ni Rocky. Las películas hechas en Bollywood son las que ganan en cantidad. Estamos de regreso con Bere Lafarga para que nos termine de platicar su experiencia. Pero antes creo que tenemos por lo menos otro saludo por parte del público. Es de la señorita Ani Pérez Gallardo Pereira. Saludos al locutor. Ah, yo también te mando un beso, amor. Es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es mi novia, entonces un beso hasta Villahermosa. Bueno, Bere, cuéntanos acerca de tu práctica, lo que estuviste haciendo allá. Okay. Bueno, yo estaba en un instituto de inglés. Era para que los que entraban a ese instituto era para hacer su examen de certificación, ya sea IELTS, TOEFL o cualquier otro examen de certificación del idioma inglés. Y yo lo que fui a hacer era dar cursos de conversación en inglés para los chicos de allá. En su mayoría eran adultos. Me tocaron, creo que la chica con la que estaba trabajando, que era la más chica de edad, tenía 18. Entonces fue una experiencia bastante interesante. Ahora sí que me quedé yo con un muy buen sabor de boca con los alumnos que tuve allá. ¿Qué más? Ah, pues yo saqué también mucho provecho de ahí, porque recuerdo que les dejaba tareas así como de que, ok, mañana me vas a hablar acerca de tu cultura, mañana me vas a hablar acerca de qué es un día en tu casa o qué haces todo un día en tu casa, y cositas así como para yo aprender más de ellos. Y la verdad sí me enriquecí mucho. Eso fue, bueno, antes de seguir con sí. Con las preguntas acerca de tu práctica, sí. Yo creo que en el caso de la India la pregunta no es más bien es cuántas veces te propusieron matrimonio. Dos veces nada más. Solamente dos veces. ¿Llegaste a considerar la oferta alguna vez? Claro que no. De hecho, yo no sabía ni siquiera cómo reaccionar al momento que me decían, porque era así como de, si me río va a pensar que me estoy burlando de él o que le estoy faltando el respeto, pero en realidad sí me quería hacer así como que una pequeña risita, porque decía, es que cómo es posible, si todavía no podía ni pronunciar sus nombres, ni me acordaba de cómo se llamaba. Yo, ay, sí, cómo no, sí, vámonos a México, ¿no? O me quedo yo aquí, no, para nada, o sea, sí era como que una respuesta obvia la que yo iba a dar, pero ellos pensaban como que iba a decir que sí. No sé, yo desde el principio, como ya me habían comentado cómo estaba la situación allá, yo también que dejaba las cosas muy claras cuando iba a trabajar con hombres o que me tocaba una sola clase para un chico nada más. ¿Sabes qué? Le decía desde el comienzo, mi cultura es diferente a la tuya, puede que te sonría mucho o que incluso te llegue a tocar el hombro, pero no es porque, o sea, te esté insinuando yo algo más, sino porque así soy yo o porque de repente, no sé, sonría porque estoy feliz, no porque esté coqueteando, cosas así. Entonces sí, traté de dejarlo claro, pero aún así sí tuve dos propuestas bastante incómodas. Nada más dos propuestas, creo que quedó claro después de eso. Así que ya sabe usted, estimado radio escucha varón, si alguna vez le ha roto el corazón a una mujer aquí en México, no se queje, en la India se los rompen muy seguido. Bueno, pero síguenos contando acerca de tu práctica, qué fue lo que más disfrutaste, etcétera. Más que nada lo que disfruté fue, te digo, el contacto ese con otra cultura. Los resultados que obtuve, porque estuve trabajando con dos chicos, que esos son los que se me quedaron muy grabados. Un chico era muy tímido, él sí no hablaba para nada, o sea, como que incluso al principio comenzamos esa clase, eran dos chicos y yo. Uno de los chicos hablaba mucho y el otro no hablaba nada, y le pedí al otro que hablara por él. Entonces a mí se me hizo como un reto el hacer que él se expresara ya mejor en inglés. Entonces, al momento de que yo dejé la clase con ese chico, incluso hasta se puso a llorar él y me puse a llorar yo porque nos estábamos despidiendo, pero sí, hablaba muy fluido, tú notabas la forma en la que se comportaba, era diferente, tenía muchísima más seguridad. Entonces, yo creo que no fue tanto así como que la clase ni que sino en su actitud. En su actitud fue lo que noté yo más el cambio. Y con la niña con la que estuve trabajando también, la de 18 años, también súper tímida, la niña llegaba y me regalaba cosas, yo no sé por qué, pero llegaba. Muy humilde la chica, pero sí, siempre llegaba y es para usted, me decía así como que bien linda. Y igual también su actitud cambió muchísimo, se comportaba muy diferente y yo creo que fueron resultados muy positivos para mí, fue lo que más me quedó. O sea, ese impacto positivo que causaste en la vida de dos personas fue lo que te llevas ahí. Sí, muchísimo, sí. ¿Volverías? Sí, claro que sí. Sin pensarlo, vuelvo. Ahora, Bere, ¿qué mensaje le darías tú a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor tienen el mismo deseo de salir al mundo y crear un impacto positivo? Lo que les recomendaría es que no se limiten, porque la mayoría de las personas es de que me voy a ir y me quiero ir a Europa, me voy a ir a Sudamérica porque ahí voy a vivir más cómodamente o algo así, pero en realidad tú no sabes cuál es el impacto que van a causar esas personas en ti o que tú vas a causar en esas personas. Entonces, ya la verdad, no me arrepiento para nada de haberme ido a la India. Todo el mundo me dice, o sea, pudiste haber encontrado mil y un prácticas en otro país, pero yo la verdad, yo volvería a India porque lo que me dejó, yo creo que sí fue muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Ahora, para la gente que nos está escuchando y que quiera viajar, crear un impacto positivo como el que hizo Bere en la India, y sé que en Guadalajara está buscando ese tipo de personas, si están interesados, bueno, búsquenos en Facebook, IESEC en Guadalajara, o a través de nuestra página oficial IESECGDL.org/reclutamiento, para que nos dejen sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, gente que quiera cambiar al mundo. ¿Algo más que quieras decir para despedirte, Bere? Algo más. Me agarraste en curva. Pregúntame otra cosa. No sé, pues que se animen, que tomen el reto y que se atrevan a tomar ese paso, que no les dé miedo, que se armen de valor y que lo acepten. La verdad que sí, va a ser una experiencia que va a cambiar su vida. Okay. Muchísimas gracias, Bere, por habernos acompañado esta tarde en Destino 110. Gracias a los controles, gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Raúl Serrano y tenemos saludos para José Gómez, para Eunice Luna y para Gerardo Romanovsky. Un abrazo y un beso a los tres, ¿por qué no? Muchas gracias. Y aquí Osuke Kishikawa, también un abrazote hasta Jocotepec, Jalisco. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Esto es Destino 110. Sean felices, por favor, si no, qué chiste. Buenas tardes. Y ahí se quedan con la última canción, que es una canción típica de la India, que se llama Chaya Chaya. Es muy buena. चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे वो यार है जो ईमा की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा यार मिसाले रोज चले पाओ के तले फिर दोस चले कभी डाल डाल कभी बात बात मैं हवा पे ढूंढू उसके निशान सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया